Bienvenidas amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les saluda a su amigo Beto Tobar en su programa La Niñez es Primero. Hoy tenemos como invitada a nuestra amiga Mireya Saade de la Red Niña Niño. Bienvenida Mireya. Muchas gracias Beto, gracias por la invitación y gracias a la radio por abrirle este espacio a la niñez y a la red. Hoy tenemos el gusto de hablar y bueno, un poco conversar también sobre la estrategia de país que la Red Niña Niño ha estado impulsando, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco sobre esta temática. Y sin más preámbulo, pues comenzaríamos. Querida Mireya, ¿cómo surge la idea de una estrategia de país? O cómo, más bien, ¿cómo surge la Red Niña Niño, más bien? Bueno, la Red Niña Niño es un espacio de encuentro de organizaciones sociales que trabajamos con un enfoque de los derechos de la niñez, de personas también que tienen este interés y esta intención, y también coordinadoras. Ahí confluye, por ejemplo, Ciprodeni, la Mesa de Municipalización y otras redes, ¿verdad? Hay un total de más de 30 organizaciones que integramos este espacio y con la idea de hacer incidencia política. Esa es la razón principal. Nuestras organizaciones hacen el trabajo, digamos, operativo de trabajar por los derechos de la niñez, pero juntos somos más fuertes y juntos hacemos la incidencia política. Esta fue la necesidad principal de juntarnos para llevar en conjunto una propuesta hacia las autoridades, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene la Red Niña Niño de haber sido iniciada, fundada? Pues la verdad es que la red comenzó con la intención de hacer seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Como algunos de ustedes deben saber que ante el comité se presentan dos tipos de informes: el informe oficial que presenta los gobiernos, el Estado de Guatemala, pero es realmente el informe oficial de gobierno que le da cuenta al Comité de Derechos del Niño de los avances en el cumplimiento de derechos en este país. Pero es necesario otra mirada de cumplimiento y eso lo aportamos la sociedad civil. Muchas veces, a veces usamos el mismo indicador, pero las, digamos, como las lecturas que podemos hacer son diferentes. Entonces, la Red Niña Niño se inicia como un espacio para darle la recomendación, seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Y el nombre era como bien grande, era red, se llamaba Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Cumplimiento de las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Entonces decidimos, tal vez hace ya un par de años, no más de 2 años, denominarnos Red Niña Niño. No somos una ONG, no somos nada articulado formalmente, sino solo, por eso decía, somos un espacio de encuentro. Y hace 2 años decidimos que para darle seguimiento a las recomendaciones había que hacer incidencia, ¿verdad? Sobre todo cuando nos damos cuenta, quizá una cosa que nos dispara la atención es darnos cuenta que en los últimos 4 años en materia de cobertura educativa en la primaria, este país retrocedió 10 años. Entonces, pues por ahí está. Y en ese sentido la realidad en números o en cuestiones cualitativas, la realidad de la niñez y la adolescencia es bien, ¿cómo diríamos?, débil en torno a la cobertura, débil en torno a garantía de derechos, en todos los elementos, ¿verdad? Así es. Si nos podrías dar como esa mirada que llevó a crear esta estrategia de país, porque creo que es por ahí donde surge, después de darle esta mirada, esta análisis a la realidad de la niñez y su cumplimiento de derechos, es que surge la estrategia de país, o cómo es que ustedes la van pensando. Bueno, como yo decía, como le estamos dando seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, nos encontramos que en el 2014 nos encontramos que para el 2015 Guatemala debía presentar informe, bueno, debería de ser así, no se hace porque el Estado, por ejemplo, no ha presentado su informe oficial, entonces no podemos presentar nosotros un informe alternativo. Pero para el 2015 teníamos que presentar las valoraciones para DACAR, que es un plan de acción en materia de educación con calidad. Teníamos que hacer un informe alternativo para el Comité de Derechos del Niño. Teníamos que hacer un informe de medio término para el examen periódico universal de derechos humanos, que tiene un capítulo de niñez muy importante, y también a los objetivos del milenio, ¿verdad? Y entonces había que darle seguimiento a muchas recomendaciones, y para eso, digamos, un poco del trabajo era recuperar todos esos indicadores sociales en materia de educación, en materia de salud, en materia de protección, en materia de participación y protagonismo de los chicos, uno de los derechos más violentados pero menos documentados. Entonces, viendo como en este proceso de hacer esos informes, fuimos viendo como la situación tan dramáticamente terrible que siguen viviendo nuestros niños y niñas, que lejos de avanzar en estos últimos 4 años de en últimos 4 años tuvo francamente un retroceso en materia de cumplimiento, pero también en materia de inversión, ¿verdad? Y entonces como que esta realidad nos sigue golpeando, ¿verdad? Nos sigue moviendo a que somos las ONGs, no somos las ONGs los llamados a garantizar, ¿verdad? Que quizá nuestro papel era empezar a hacer un poco de más presión y de incidencia y de cabildeo para que las autoridades se den cuenta, ¿verdad? Entonces, sí. Y en ese punto, Mirella, perdón que te interrumpa, pero me llama la atención de lo que tú dices. ¿Cómo un Estado que ha ratificado la convención, que tiene una ley de protección integral, está tan deficiente y atrasada en torno del cumplimiento de derechos de niñez y adolescencia? ¿Cuál es ahí el nudo? Desde tu perspectiva o desde la perspectiva de la Red Niña-Niño, ¿a qué se debe? Principalmente, yo diría que para los sucesivos gobiernos que hemos tenido los últimos, a partir del 54, para estos gobiernos la niñez no es un sujeto de derechos, ¿verdad? Y si la niñez no es un sujeto de derechos, no vale la pena invertir, ¿verdad? Entonces, yo digo que esa es, lo puedo pintar de muchas cosas, pero yo digo que a los gobiernos no les importa la niñez, porque si a mí me importa algo o alguien, yo lo voy a cuidar, ¿verdad? Entonces, si nuestros gobiernos no invierten para cuidar a la niñez, que es casi el 52% de la población, y no, que no me vengan con discursos, ¿verdad? Esa es como la verdadera razón desde mi perspectiva. Entonces, por eso yo digo que lo que procede es incidir para que estos señores gobernantes, tanto en lo local como en lo nacional, pues vean que es no es un favor, es su responsabilidad, ¿verdad? Sí, es su responsabilidad. ¿Cómo, con esto, siguiendo con el tema de la idea de la estrategia de país, cómo surge o cómo es que se organiza la Red Niña-Niño para generar esta estrategia de país? Bueno, es importante saber que es un montón de trabajo, hacer un informe alternativo es trabajar duro, ¿verdad? Entonces, regreso a estos informes para decir que nos organizamos en comisiones de trabajo, ¿verdad? Digamos, por preferencia a veces por facilidad de obtener indicadores cuantitativos, cualitativos de determinadas temáticas, las organizaciones nos fuimos agrupando para trabajar estos informes, pero a nivel de propuesta, digamos, hay una demanda social atrás de cada informe, ¿verdad? Pero vimos que era importante tener una propuesta. Y entonces, esta propuesta es esta estrategia de país, que es al final la ruta que le estamos sugiriendo a las autoridades que deben seguir para el cumplimiento de los derechos de la niñez. ¿Cómo la elaboraron? Bueno, uno basándonos en la realidad, ¿verdad? No solo la realidad de la niñez, sino la carencia, y tal vez voy a avanzarme en temas que están dentro del contenido de la estrategia. La ley PINA, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, crea una Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia que debe estar integrada paritariamente por gobierno y por sociedad civil. La principal función de la Comisión Nacional es el diseño, formulación, monitoreo, evaluación de políticas públicas, de la política pública a favor de los derechos de la niñez. Lo que pasa es que es muy complicado que esta comisión siga bajo la sombrilla de la Secretaría de Bienestar Social. Es decir, no tiene autonomía desde lo técnico, desde lo político, pero tampoco desde lo financiero, ¿verdad? Tiene asignados 1,000,000 de quetzales o por ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo hace una instancia como la comisión para hacer un trabajo de políticas públicas a nivel nacional con 1,000,000 de quetzales? Una de las cosas que estamos proponiendo ahí es justamente eso. Retomar la política pública, la política que teníamos venció en el 2015. Tenía algunas limitaciones, como por ejemplo, esta política no tenía asignados recursos, solo a nivel muy global, pero entonces los ministerios, las secretarías se tiraban la pelotita de qué le correspondía a cada quien, y tampoco no tenía indicadores que nos permitieran valorar algo de su cumplimiento, monitorear y evaluar un poco de su cumplimiento. Para un poco contextualizar a los compañeros y compañeras que nos están escuchando, sí. Una política pública es cabal, esa forma de invertir, esa forma de priorizar la inversión, ¿verdad? Es la forma en la que el Estado guatemalteco, o los estados en general, priorizan la inversión en determinadas problemáticas, ¿verdad? Es correcto. En eso estamos hablando cuando hablamos de política pública. Y no solo requiere solo inversión, requiere también organizarse, planificar y ejecutar a nivel de la realidad en obra pública, pero también en obra social, ¿verdad? Solo para contextualizar un poco a las personas del tema de política pública, ¿verdad? Sí, al final es una herramienta que recoge la voluntad política del gobierno o de los gobiernos para invertir en algo, en un tema, en este caso en un sector de población que es la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Y para invertir es importante, digamos, organizarse en materia de derechos. No es cualquier política, es una política con enfoque de derechos de la niñez, que es también importante decirlo, ¿verdad?, para poder tener una valoración de no solo obra gris, como vos decías, sino invertir en la gente, ¿verdad? Invertir en los niños. Solo antes de que cerremos esta partecita, quisiera que nos contaras, Mireya, ¿cómo se involucraron los miembros de la red Niña-Niño en la elaboración de la estrategia y cuál es el objetivo de la estrategia? Bueno, la estrategia es una propuesta de ruta para el gobierno, ¿verdad? De por dónde debe caminar para garantizar los derechos de la niñez. Y bueno, fue construida por un grupo de organizaciones que decidimos que queríamos trabajar en esta propuesta, incluyendo un grupo de niños y niñas que fueron consultados para elaborar la adenda, que si quieres después contamos un poco qué es la adenda, que va a ser como un informe complementario al informe de sociedad civil que se presentará ante el Comité de Derechos del Niño. Gracias, Mireya. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les saluda Beto Tobar en su programa La Niñez es Primero. Nos vamos a un corte con la canción Los Derechos de los Niños y las Niñas. Volvemos en un momento. Azul, verde o rojo, no importa el color, ni el idioma, raza o religión. Da igual de dónde vienes, da igual a dónde vas, si vives en el campo o en la gran ciudad. Nacemos libres, nacemos igual. A la educación, derecho a la salud, a la protección, derecho a opinar y a participar unos y otros con libertad. Nacemos libres, nacemos iguales, tenemos Hola amigos y amigas, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, aquí en nuestro programa La Niñez es Primero, y hoy tenemos el gusto de platicar con Mireya Saade de la Red Niña Niño. Veníamos conversando sobre la estrategia de niñez, una propuesta de camino que la Red Niña Niño está proponiendo, está incidiendo ante el Estado guatemalteco actualmente. Y bueno, veníamos hablando, Mireya, sobre el tema de este camino, como este camino que les está, que la Red Niña Niño le está proponiendo seguir, de priorización de sobre derechos de niñez y adolescencia. Este camino o esta estrategia, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus principales contenidos? Bueno, nosotros pensamos que la situación de la niñez no quisiéramos que cambiara de la noche a la mañana, pero este país ha venido sembrando tanta destrucción, tanta muerte, tanta cosa que pensamos que no puede cambiar de la noche a la mañana, y entonces en este camino hemos pensado tres momentos, corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Sí, de fácil. Un corto plazo del 2016 al 2019, en donde estamos proponiendo que debiéramos revisar lo que yo mencionaba hace un momento, todo el tema de la institucionalidad rectora de la niñez. Y la Ley de Protección Integral define que en materia de políticas públicas, quien tiene esa rectoría es la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia. Esta comisión no tiene la independencia en muchos sentidos para su accionar, ni tiene los recursos. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Evaluar esa institucionalidad para ir construyendo esa autonomía. ¿Cómo sale de la Secretaría de Bienestar Social para conformar una comisión independiente que pueda cumplir con la función para lo cual fue creada? Y de dotarle del presupuesto y de los recursos en el sentido más amplio para que pueda funcionar adecuadamente. Luego, no podemos hacer una propuesta de política pública nueva, porque ya venció la vigencia en el 2015 del anterior, si no se evalúa. Entiendo que por ahí alguien hizo una propuesta de política pública, pero no se hizo una evaluación, por lo menos las 30 organizaciones que conformamos la red, ninguna fue consultada, ¿verdad? Entonces pensamos, ni conocemos el instrumento de evaluación, el documento de evaluación. Entonces creemos que es fundamental evaluar esa política para ver qué avanzamos, porque no podemos partir de cero. Alguito habrá pasado en este país. En algo han invertido. En alguito, sí. Entonces, sí consideramos que hay que hacer una evaluación. Estamos planteando unos 6 meses para evaluar, porque es una evaluación a nivel nacional, que aunque sea azarizada o muestreada, hay que consultar, ¿verdad? Hay que consultar a nivel nacional. Y luego, sobre la información de esta evaluación, pues… ¿Quién tendría la responsabilidad de hacer esta evaluación? Supuestamente la Comisión Nacional, es parte de su mandato. Sin embargo, en la red estamos en la disponibilidad y disposición de apoyar todos estos procesos, ¿verdad? Y luego, formular una nueva política, pero ya construida… superando los vacíos que tuvo la anterior en toda la parte metodológica de construcción de la política, ¿verdad? Que sea más participativa también. Que sea participativa desde el diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de la niñez hoy en el 2016, ¿verdad? Y luego de esto poder hacer de manera participativa una propuesta, ¿verdad? Estratégica, porque al final tenemos un pequeño gran error, que cuando hacemos propuesta no es estratégica, ¿verdad? Entonces decimos que hay que hacer cosas en evaluación, pero en educación, pero disparamos a todo, cuando a lo mejor hay algunos nudos a los que hay que enfocarse, ¿verdad? O a veces también, disculpa Mireya con esto, pero también muchas veces no también hay que evitar que las propuestas solo respondan a un sector de la sociedad. Es, ¿verdad? Correcto. Que se mete dentro del Estado y que influye directamente, ¿verdad? Y que no es representativo. Sí. Que sea participativo de todos los sectores, ¿verdad? O de la mayoría, porque yo digo que en la práctica no se pueden hacer consultas nacionales, pero sí en un cierto nivel de representatividad. Sí es importante el diagnóstico, porque, por decir algo, ¿qué cosas yo recomendaría en este país? Es entrarle a la educación inicial. La educación inicial en este país es casi cero. Había un organismo del Ministerio de Educación que se llamaba, o se llama, ya ni sé si funciona o no, PAIN. Pero todo el trabajo para niños de 0 a 4 o 5 años en este país está olvidado. Y el tema de la educación secundaria, ¿verdad? La primaria, aún con el retroceso, se vienen haciendo cosas. La otra es cómo enfatizar en el tema de las niñas y las adolescentes. Y el tema de la calidad, ¿verdad? Entonces, no estamos como de cero, pero hay que invertir estratégicamente, ¿verdad? Y para eso el diagnóstico sirve para tener como esos detalles que nos permiten hacer un plan diferenciado, digamos, en materia de educación, en materia de salud, en materia de recreación, de cultura, ¿qué se está entendiendo por cultura? En materia de deportes, ¿verdad? Hay muchas cosas. Entonces, los diagnósticos posibilitan saber la situación real y que esto sea el insumo para hacer una propuesta con un presupuesto participativo también. ¿Qué posibilidades reales hay que el Estado guatemalteco, que el gobierno actual, por ejemplo, pudiera incentivar una acción como esta? Quisiera poderte decir que hay muchas posibilidades, pero pero la lucha de la red es... yo creo que hay muchas cosas que no se hacen porque la gente no sabe. Yo creo que la gente que trabaja en niñez o que se le estamos pidiendo que haga acciones, programas, proyectos, políticas sobre niñez, no sabe de niñez. En nuestra experiencia, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, es que, digamos, en lo municipal, que hemos impulsado políticas públicas municipales, en la medida en que una autoridad conoce la realidad de su niñez con estadísticas, pero también con una interpretación de esas estadísticas, no puede decir que no. Y de hecho, no dice no, ¿verdad? Entonces, ¿a qué estamos apelando? Un poco a llevarle a las autoridades un primer diagnóstico, ¿verdad? Unas primeras valoraciones. Por decir algo, no pasamos del 3.1 del Producto Interno Bruto de inversión en educación y en salud no pasamos del 1.2. Cuando los mínimos, y hablo de mínimos internacionales, son el 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando la gente mira estas cifras y se les da una lectura, ¿verdad? La gente generalmente no dice que no, ¿verdad? Entonces, a lo que le estamos apostando es que la gente logre sensibilizarse a partir de la información y de la interpretación que hagamos de esa información, ¿verdad? Para poder comprometerlos en esta propuesta de cortísimo plazo, ¿verdad? Que se complementa de alguna manera con el tema de un presupuesto participativo, ¿verdad? Y con la oportuna recaudación fiscal. Porque yo puedo tener una política muy bonita, muy completa, pero si no hay una recaudación fiscal, y en ese tema pareciera que el sector niñez no tiene que tocar tablita en estos temas vinculados con la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, pero la niñez representa el 52%, y entonces en esa medida los presupuestos deberían estar orientados en esa más o menos proporción, y por lo tanto debería haber una recaudación que limite toda esta corrupción, toda esta corruptela que hemos venido viviendo y sufriendo los guatemaltecos, las guatemaltecas, pero sobre todo, no solo esa corrupción de algunas autoridades que están sindicadas de esto, sino otro sector que generalmente queda invisibilizado, que es ese sector empresarial que no paga sus impuestos, ¿verdad? Y siempre tienen como argumento que se los roban, ¿verdad? Cuando realmente quienes han comandado los últimos gobiernos de hace muchos años es el mismo sector empresarial. Entonces, ese es un argumento que o habla muy mal de ese sector diciendo que ellos roban, ¿verdad? O realmente hay que hacer algo, digo yo, porque esa corrupción es la más grande. Y a eso iba, Mireya, al poder velar por ese presupuesto, al velar porque ese presupuesto no sea robado, pero también, por ejemplo, ¿cómo dicen dentro de la cuestión esto de lo público? Desviado a otras acciones que no son de beneficio directo hacia la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Porque la otra vez hablaban de inversión directa e inversión indirecta, ¿verdad? Y decían que, por ejemplo, los alcaldes siempre dicen, o las entidades dicen, no, es que si invertimos en cemento, si invertimos en calles o en drenajes, también estamos invirtiendo en niñez, dicen, o estamos invirtiendo en la construcción de una... un centro policial o de una estación de policía. Estamos invirtiendo en niñez porque es la seguridad. Entonces, dice uno, pero esa no es... ¿Cómo cuidar que se invierta más en una cuestión indirecta que en una cuestión directa? Tal vez esa diferencia, ¿no? ¿Cómo sí. la ves? El ISEFI ha hecho un interesante análisis de esto, ¿verdad? Cómo se hace una inversión directa en la niñez es invertir en escuelas, invertir en el pago de maestros, invertir en útiles escolares, es invertir en la refacción escolar, ¿verdad? Y una inversión indirecta es invertir en saneamiento ambiental, ¿verdad? Porque en la medida en que los niños tienen acceso a agua, toda la población, pero los niños tienen acceso a agua potable, es algo que les aporta, ¿verdad? Y ese es otro argumento interesante que algunos alcaldes ven bien, es decirle, mire, señor alcalde, si usted ya está invirtiendo, pero no lo ha visto, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es cómo su política, cuando usted la organiza con un enfoque de derechos y con una inversión directa e indirecta, usted puede decir realmente, nosotros terminamos recientemente un proyecto y estamos viendo cómo del año 2013 al 2015 en 11 municipios de Sololá se incrementó un 8.9% la inversión a favor de los derechos de la niñez. Aunque sea poquito, pero hay un incremento, ¿verdad? Un incremento con enfoque, ¿verdad? Entonces, esas cosas son importantes y nos permiten pensar que se puede hacer, que se puede lograr, ¿verdad? Esa es la parte a mediano plazo. Ese es a corto plazo. A corto plazo. A corto plazo poder tener esto y poder trabajar esas fuentes de donde sale esos recursos que se necesitan en la política pública, ¿verdad? Y a mediano plazo es como la Comisión Nacional ya fortalecida, ¿verdad? De alguna manera tiene mayores y mejores recursos para asumir el rol que le compete, ¿verdad? Porque después de que la política está aprobada, a ellos les compete organizar comisiones municipales de niñez y adolescencia para el trabajo de políticas municipales, ¿verdad? Y también le compete ir monitoreando la inversión, no esperar hasta que termine el periodo, sino ir monitoreando cómo va para ir sugiriendo correctivos, ¿verdad? Porque esa política, además de que tiene indicadores, tiene responsables directos, ¿verdad? Es como una forma de garantía, de estar buscando la, claro. La garantía, es un garante, ¿verdad? De que del cumplimiento de derechos y del cumplimiento de la inversión directa. Así, ¿verdad? Es. Y a mediano plazo, esa sería como a mediano plazo ya fortalecida, ¿no? La, ¿sí? la comisión. ¿Y qué otro elemento habrá a mediano plazo? Ya la ejecución propiamente de esa política que en un primer momento se formuló, ¿verdad? Uh-huh. Ya viene toda la parte operativa, es la creación de un sistema de monitoreo, porque si no tenemos instrumentos que midan los indicadores en términos cuantitativos, cualitativos y de periodicidad, ¿verdad? No se puede tener, no se puede constatar, ¿verdad? Ese cumplimiento, no se puede verificar el tema de la inversión. También estamos sugiriendo cómo se monitorea la recaudación y cómo se monitorea la inversión. Como decía, el ISEFI ha hecho análisis importantes que nos permite tener algunas pistas. Por ejemplo, ellos decían que el país invierte 6 quetzales en cada niño o niña en materia de educación, salud y protección, y un poco más de un quetzal para adolescentes, ¿verdad? Y aquí estoy recibiendo ahorita un mensaje en donde están diciendo que hay un partido que está metiendo en este momento una modificación a la ley PINA para endurecer las penas de adolescentes en conflicto con la ley penal y que estos también sean juzgados como un adulto, tirando por la borda todo el ejercicio de doctrina de protección integral y dar marcha atrás con un código de menores que teníamos hace décadas, ¿verdad? Entonces, yo digo, no podemos retroceder. Entonces, este tema es importante, monitorear, este tipo de cosas hay que monitorearlas, no hay que permitirlas. El cumplimiento de los derechos de los niños, hay que hacerlo. Y ahí, ¿verdad? Entra la comisión, entra la red niña-niño, entra... Entramos todos, ¿verdad? Todos. Nosotros debiéramos de interesarnos. Yo pienso que la sociedad civil pasamos por un proceso, yo le llamo de despolitización, pero implica esta indiferencia que nos mata, ¿verdad? Y que, no, digamos, un compañero muy jovencito me dijo, Mireia, ¿qué es Sepúr Zarco? ¿Verdad? Y Sepúr Zarco estaba full en su Facebook, pero él no sabía qué era. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hay una indiferencia, por un lado? Hay falta de información, falta intencionadamente, ¿verdad? Intencionadamente. Entonces, también, así como hay intencionadamente bombazos, ¿verdad? Para ir metiendo reformas que satanicen a los adolescentes. Cuando al final, cuando se capturan a los responsables, mínimamente son personas menores de edad. Generalmente son personas mayores de edad quienes cometen delitos, no solo operativamente, sino son los autores intelectuales de estas cosas, ¿verdad? Como esa criminalización. Gracias, correcto. Mireia. Vamos a un corte. Estamos hablando con Mireia Saade de la Red Niña Niño, en ese sentido de hablando de la estrategia de país que viene impulsando una mejor inversión en niñez y adolescencia, el fortalecimiento de la CNNA y de una mejor política pública basada en derechos de niñez y adolescencia. Vamos con un corte, vamos a escuchar la canción Duerme Negrito con Mercedes Sosa. Bienvenidas, amigas y amigos, a Radio Urbana Radicalmente Democrática, a su programa La Niñez es Primero. Hoy estamos conversando con un tema muy importante, que es el tema de la estrategia de país, que la Red Niña Niña ha venido impulsando desde hace unos ¿cuántos meses? Sí, desde finales del año pasado. Desde finales del año pasado, ¿verdad? Y veníamos platicando un poco de estos temas de inversión en niñez, el tema de la política pública, el papel de las entidades del Estado, de los garantes que les llaman, ¿verdad? Porque son los garantes de los derechos. Y mire, yo a mí se me había, es una ocurrencia mía, ¿verdad? El tema ¿dónde verías tú que se ve perspectivas en el tema del aumento de la inversión en niñez? Por ejemplo, si se ven perspectivas de que estos gobiernos este gobierno que está, o el que viene, o los que están, o los que por venir, le aumenten al tema de niñez? Pues deberían, ¿verdad? Es, yo digo que es obligación, vuelvo a decir que no es un favor, ¿verdad? Deberían de invertir, y de invertir con calidad, porque son dos elementos, ¿verdad? Uh-huh. Invertir con calidad de manera directa e indirecta. Porque al final Guatemala tiene la inversión más baja a nivel latinoamericano, por decirlo, ¿no? Sí, en relación a incluso a los países centroamericanos. Nosotros estamos al final, ¿verdad? De esta inversión. Y yo creo que sí se puede. Es que es una cosa terrible. Hablábamos en el intermedio y vos maliciosamente me preguntabas que cuánto se debería de invertir en cada niño o niña, y hacíamos aquí como el análisis de cuánto una familia invierte en su hijo, en su hija, y ahí con el compañero David, pues como unos 6,000 quetzales por niño, ¿verdad? ¿Y cuánto es eso entre 30 días? Son 200 quetzales, ¿verdad? Y el Estado invierte 6 quetzales. Entonces, yo creo que sí es importante hacer esta reflexión, ¿verdad? Incluso las personas que nos están escuchando van a sacar su cálculo ahí y van a decir, bueno, ¿cuánto yo le estoy poniendo en la educación de mis hijos, en mis hijas, si son pequeñitos? ¿Cuánto gasto en vacunas? ¿Cuánto se gasta en su vestuario, en su recreación? ¿Cuánto se gasta en que participen a lo mejor en algún equipo deportivo, que hagan teatro, en el mejor de los casos, ¿verdad? ¿Cuánto se gasta? Bueno, como 6,000. En vez de tenerlos todo el tiempo en la televisión, va pegados ahí. Correctamente. Entonces, por ahí un poco, ¿verdad? ¿Cómo ir buscando, cómo... De veras, y digo 6,000 y suena un montón, porque si yo tengo el promedio de hijos, yo debería ganar 24,000, sí, ¿verdad? Sí. Más otros gastos y los salarios mínimos, si nos quieren imponer los diferenciados. Yo digo que cuando uno analiza el tema de la niñez, uno analiza el tema del país, ¿verdad? Ahí se refleja la precariedad de nuestro país, las intenciones de empobrecimiento de nuestro país, y que uno lo ve dramáticamente en los niños y en las niñas, ¿verdad? Dramáticamente. Y es ahí también donde las intenciones de inversión están reflejadas en el egoísmo, en el machismo, digámosle así, ¿verdad? Porque la mayoría son hombres, lamentablemente, y que piensan en sí mismos, ¿verdad? Y muchos de los salarios o de las inversiones no se hacen en niñez por perspectivas individualistas o intereses de otro tipo, ¿verdad? De privatización, de otras cuestiones. Bueno, avanzando un poco con el tema, Mireya, la Red Niña Niño, ¿qué otras acciones o viene pensando en su estrategia de país con respecto a su estrategia a mediano o largo plazo? Hay un tema que es central y que atraviesa los tres plazos, y es continuar con el seguimiento de las recomendaciones. Uno de los comentarios que yo siempre hago es que al final lo que el Consejo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño hace es recomendarle al Estado de Guatemala, porque estas disposiciones que ellos dan no tienen un carácter vinculante, es decir, no es obligación del Estado atender esa recomendación. Entonces se nos convierte a la sociedad civil en un mandato de dar seguimiento. Entiendo que Guatemala en materia de niñez tiene 111 recomendaciones. Entonces la red se está tomando muy en serio como esta parte, ¿verdad? Porque necesitamos que el Estado le cumpla, no solo al comité y al consejo y a todos estos ante... Que Guatemala es bueno para firmar, todo lo firma, pero no cumple muchas cosas, ¿verdad? Entonces, es nuestra obligación. Entonces, por eso yo digo que tendremos que seguir haciendo todo el trabajo de seguimiento a esas recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos, de derechos de la niñez, de los cuales Guatemala es un estado parte, ¿verdad? Claro. Esa es una tarea transversal, ¿verdad?, que tiene que ver con todo esto. Que tiene con una de sus obligaciones, que es el tema de la protección, como veníamos hablando, de garantización de derechos, y que la gente vea que en la práctica sí se puede, ¿verdad? Voluntad política, el Estado guatemalteco sí puede hacer cambios sustantivos y a largo plazo en materia de derechos de niñez y adolescencia. Y eso es en bien de todo el Estado guatemalteco, no solo de un grupito pequeño, ¿verdad? No estamos hablando de que este es un sector que aparte, ¿verdad?, sino que es vinculante a toda la realidad guatemalteca. El país que no invierte en su niñez está condenado al subdesarrollo. Y a la pobreza, ahí sí que de subdesarrollo, una pobreza extrema y de violencia también, ¿verdad? Así es. En vez de estar pensando en la condena de muerte, en vez de estar pensando en criminalización de la juventud, de la niñez, mejor presentarle acciones, ¿verdad? Es presentarle correcto. Propuestas, acciones de desarrollo. Si, Mireya, y si hay otras organizaciones o otros esfuerzos que quieran sumarse a este esfuerzo, a este trabajo de promover la estrategia de niñez, ¿cómo se pueden unir, vincularse? Bueno, hay un correo, ¿verdad?, que es redninanino1@gmail.com, en donde las personas o las organizaciones, yo digo bienvenida a las personas, pero es importante participar organizadamente. Pero personas pueden unirse a este esfuerzo y solicitar ahí como el ingreso, mandar una nota manifestando su interés y por qué es su interés en integrarse a la red, ¿verdad? Creo que siempre y cuando velen por el derecho de la niñez, claro, ¿verdad? Porque claro. Si están pensando en la palma aceitera, pues yo digo que poco menos podrán interesarse. Pues claro. Cabal, ¿verdad? Para que las cosas fluyan debe haber una visión compartida, sí, ¿verdad? Porque si no, las cosas se vuelven un asunto que no tiene frutos para ninguno, ¿verdad? Uh-huh. ¿Alguna otra actividad o acción que la Red Niña Niño esté pensando en promover? ¿Alguna otra acción o que hayan ya realizado ustedes en torno al tema de la presentación de esta estrategia? Bueno, alrededor de la estrategia, estos son los puntos que estamos planteando. Sin embargo, hemos hecho otras acciones de incidencia, ¿verdad? Que están relacionadas con plantear frente a los medios y los medios como una caja de resonancia ante la población guatemalteca nuestra oposición o nuestra inconformidad con algunos asuntos como el cierre de los de estos centros de desarrollo infantil que dejaron a más de 13.000 niños y niñas sin ese servicio, ¿verdad?, de principalmente de educación, de nutrición, de salud. Hemos también marcado nuestro posicionamiento sobre el Instituto de Protección a la Víctima, fundamentando justamente cómo los gobiernos, y este gobierno sin muchísima conocimiento, están pretendiendo crear un instituto con fondos millonarios, cuando lo que deberían de hacer es estar fortaleciendo lo que ya hay, ¿verdad? En un estado desfinanciado como el que tenemos, no es posible estar pensando en otras cosas, ¿verdad? Sino en fortalecer las oficinas de atención a la víctima que ya están creadas, por ejemplo, en el Ministerio Público, en fortalecer la Procuraduría de Derechos Humanos, que tiene un rol importante junto a los hospitales nacionales, por ejemplo, en los casos de violencia sexual contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ya hay cartas de entendimiento, ya hay rutas de denuncia y de protección que es lo que se debería estar fortaleciendo, que si no empezamos a duplicar, y esas son las cosas que pasan justamente cuando no hay una política. Cualquiera propone cosas y realmente sin una visión estratégica de la realidad y de la propuesta. ¿Y esta estrategia de país ha sido presentada a alguna autoridad, a algunas autoridades? Hemos tenido algunas reuniones con algunas bancadas, ¿verdad?, en donde les hemos hecho este planteamiento, se han mostrado interesados. El día de mañana estaríamos trabajando con la Comisión del Menor y la Familia, ¿verdad?, para compartirles esta estrategia y pedirles como ese apoyo, ¿verdad?, en los temas que al legislativo le competen, ¿verdad?, sobre todo en materia de presupuesto. ¿Y con el ¿verdad? Gobierno central ha tenido algún tipo de llamado o convocatoria para reunirse? Ha sido complicado porque realmente no han, los nombramientos no se han ni terminado de amarrar, ¿verdad? Y algunos funcionarios nos han dicho que están en proceso de revisar las dependencias. Otros están más interesados en quitar gente y poner a sus cercanos, ¿verdad? No es un secreto como hay instancias en donde hay órdenes de volarse al 50-60% de una planilla, digamos así, para meter gente, utilizando a la institucionalidad del Estado como un espacio de pagos políticos, ¿verdad? Es una historia de no acabar con ese tema, ¿verdad? Gracias, Mireya. ¿Algún otro espacio donde la Red Niña Niño los pueden encontrar? ¿Facebook? Bueno, Twitter. en Facebook y en nuestro sitio web, redninanino.org, ¿verdad? Y bueno, sí agradecemos que le den like a la página de Facebook, no solo para que digan qué bonita la red, qué montón de seguidores tiene, sino porque estamos ahí publicando oportunamente algunas de estas acciones, ¿verdad? Acciones de incidencia, pero también compartiendo algunos documentos de interés, ¿verdad? Porque sí es relevante estar informados. Yo digo, muchos hablamos sin conocer y el tema de la niñez es un tema especializado, ¿verdad? Gracias, Mireya. Bueno, amigas y amigos, estamos aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Esto ha sido hoy la entrevista con un tema importantísimo, que es el tema de la estrategia de país de la Red Niña Niño, y esperamos que más adelante pues ellos se acerquen con nosotros a informarnos sobre los avances y sobre las acciones que ya esperamos que el Estado guatemalteco, que las instituciones, como tanto el legislativo como todas las instituciones, también le tomen eco, ¿verdad?, y hagan suyo este esfuerzo. Nos pueden encontrar en laurbanaradio.com, también en Facebook, y también nuestra página de Facebook de la Radio Urbana. Y bueno, esto ha sido todo. Los dejamos hasta una próxima con la canción Todo es del Patrón, de Mario Mezapa. Gracias, buena tarde. Apúrate, campesino, apúrate, ya cantó el gallo de Doña Juana, se va a enojar tu patrón. Si no llegas tempranito a sembrarle con primor, y como no tenés tierra, siembras en la tierra del patrón. Como no tenés tierra, siembras en la tierra del patrón. Apúrate, compañero, que tenés que ir a ordeñar, tenés que aguar el ganado, chapear, postear y sembrar. Como sos analfabeta, te quedaste para peón, y como no tenés vacas, hombre, la leche es de tu patrón. y como no tienes vacas, hombre, la leche es de tu patrón. El domingo en el estadio, gritando a todo pulmón, tomándote una cerveza y vuelta a gritar. No es que sea malo el deporte, ni malo que sea jugar, pero ese equipo no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Pero ese equipo no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. El parlamento a decir quisieras hoy lo mala que está tu vida, que te oigan de viva voz. Se me atraganta la vida tener que decirlo yo, que ese congreso no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Ese congreso no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Ya vienen las elecciones y te obligan a votar. Te imponen un candidato más malo que un escorpión. Te amenaza el desempleo, qué mala es tu situación. Como no tenés partido, hombre, votas por el del patrón. Como no tenés partido, hombre, votas por el del patrón. Amaneció, no te quedes a la saga y vamos juntos los dos. Tenemos un elemento para la liberación, pues la unidad solo es nuestra, hombre, esa no es de tu patrón. Que la unidad solo es nuestra, hombre, esa no es de tu patrón.